circularte en carretera y te quedaste en el arcén. A lo que pudo ser todo fue bien. Si no salían, ¿qué iba a hacer? Joder, pues no lo sé. Casi todos los días me acuerdo, un día negro. Y aunque no iba dentro como si lo fuera, por cómo lo estuve viviendo me quedo con el escarmiento. Después de aquello no creo que dude en hacer lo correcto, y yo el primero. Es una lástima tener que llegar al extremo para darse cuenta de lo obvio. Todo fue bien, pudimos pasar al siguiente episodio. Si hubiera sido diferente, seguramente no habría contado nada en un folio. En el presente pienso seguir con los de siempre y no detenerme por la impotencia o el odio. Hay que ser fuerte en estado vigilia. Si yo lo pasé de pena, chaval, imagínate la familia. No sé, espero que nunca pase nada. Aprendimos la lección de golpe como un tortazo en la cara. Despertamos madurez, adoptamos que no estamos pa' rollos y nos vamos a ver el mundo con otra visión. Amigos y hermanos, aquí nos quedamos. Seguid dando guerra y adelante, ¿vale? Pero os pido un favor, olvidad la incoherencia al volante. Ya no sabes quién eres y pierdes el tren. Circularte en carretera y te quedaste en el arcén. A lo que pudo ser todo fue bien. Si no salían, ¿qué iba a hacer? Joder, pues no lo sé. Ya no sabes quién eres y pierdes el tren. Circularte en carretera y te quedaste en el arcén. A lo que pudo ser todo fue bien. Si no salían, ¿qué iba a hacer? Joder, pues no lo sé. Aquel día curraba y tuve que buscar un momento para entender qué pasaba. A mí, a los míos, porque esperaba que no fuera nada. Por mi cabeza pasaba una posibilidad que siempre esquivaba. Mierda, ¿por qué acabasteis así la juerga? Hemos tentado la suerte, la muerte sí, la muerte, troncos pasó de cerca. No quería nombrar la palabra, pero es la puta verdad o no. Por eso, las cosas claras y el chocolate espeso. Os quiero y espero no tener que veros envueltos en líos de estos que solo complican a uno la vida en miles de aspectos. Tengo presente el recuerdo los 9, la cena de cada año la seguimos haciendo. Me hice este tema creyendo que sería más fácil hacerlo. Saludos y mi apoyo tendréis siempre, por supuesto. Ya no sabes quién eres y pierdes el tren. Circulaste en carretera y te quedaste en el arcén. A lo que pudo ser todo fue bien. Si no salían, ¿qué iba a hacer? Joder, pues no lo sé. Ya no sabes quién eres y pierdes el tren. Circulaste en carretera y te quedaste en el arcén. A lo que pudo ser todo fue bien. Si no salían, ¿qué iba a hacer? Joder, pues no lo sé. Ya no sabes quién eres y pierdes el tren. Circulaste en carretera y te quedaste en el arcén. A lo que pudo ser todo fue bien. Si no salían, ¿qué iba a hacer? Joder, pues no lo sé. Ya no sabes quién eres y pierdes el tren. Circulaste en carretera y te quedaste en el arcén. A lo que pudo ser todo fue bien. Si no salían, ¿qué iba a hacer? Joder, pues no lo sé.